gentlemen, welcome to the Freak Show. Comienza la hora del rock. Estás escuchando La Hora del Rock. Thank you. hoy comenzamos muy tranquilos, pero a la vez muy legendarios, con los míticos Pink Floyd en este cover Sign of Your Crazy Diamonds. Bueno, es un trabajo que os preguntaréis cómo comienza hoy el Paco esta hora del rock. Pues porque tenemos a Geoff Tate, a Steve Hackett, a Billy Sheehan, a Mel Collins, Jeff Downes y a Ian Paice. Un trabajo con grandes monstruos de la música, del metal y del rock en general, contemporáneos. La lista: Rick Wakeman, Ian Paice, Thor Rundgren, Geoff Tate, Joey Satriani, Buddy Collins, Steve Stevens, Brad Scabies, James Labrie, Dave Effelson y Edgar Froese. Así comenzamos el 131 de la Hora del Rock. Desde Menorca y para el mundo entero, we salute you. Vamos a volver a nuestro redil, a lo que normalmente te ponemos en esta LHDR, que es heavy metal y rock duro. Y sobre todo, amigos y amigas, muchas gracias, repito, muchas gracias por seguirnos cada semana. Sin vosotros, no somos nada. Dejamos el tributo a Pink Floyd con ese Sign of Your Crazy Diamonds. Y empezamos directamente con la dosis de puro metal, de puro rock, de pura magia radiofónica. Escuchas La Hora del Rock. Mi nombre, Paco Jiménez. We'll be right back. Y te preguntarás, ¿la voz gutural, la voz cañera me suena mucho? Bueno, gutural no, más potente. Él es Edu Falaschi, el que estuvo con los Angra, ahora lleva un tiempo en solitario, pero ha invitado, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo cambia el plantel? Ha invitado a uno de los grandes míticos del rock metal extremo brasileño. El señor Mas Cavalera está incluido en este tema que ha hecho junto a Edu, el Face of the Storm, el nuevo trabajo de la banda, de este proyecto que ha lanzado. Repito que no es el primer disco en solitario de Edu Falaschi, pero sí esta unión junto a Mas Cavalera y junto al propio Edu, este Face of the Storm del trabajo Veracruz. ¿Qué le voy a decir, eh? Bandas de power metal con bandas de metal extremo. Todo es posible en el mundo de la música. Mira cómo es de posible que el propio Udo Dirk Schneider ha cogido a sus antiguos compañeros de la banda Acid, junto a su hijo a la batería, a Sven. Y también tenemos, pues, colaborando y cantando a Peter Baltes, el bajista y cantante, junto a una chiquita fantástica cantando otra canción más, que este disco se pone muy pronto a la venta en el mundo del heavy metal bajo el sello AFM Records. Escuchamos Die Schneider y Off Gun, algo así como Die Schneider y su vieja banda. El tema, Every Hair Is Burning. Esto suena 100% por todos los costados a sus ex ACT. la formación. Su hijo es Ben Snyder, de Udo, Peter Baltes, ex miembro de la banda Acid y bajista, y en este caso también canta. El guitarrista Stephen Kaufman, que fue en su momento batería en Acid. Y la cantante Manuela Bisbel, llamado The Snyder and the All Gun. Banda que de verdad, aquí el disco lo estamos escuchando en la hora del rock y me está encantando. ¿Quién sabe si puede ser disco del mes de este año? Será uno de los discos seguramente mejores valorados por la gente del heavy metal contemporáneo. Pero veremos quién será este año. Este año el disco mejor. Haremos una selección de los 10 mejores, tanto nacionales como internacionales. Pero eso ya será en diciembre, ¿eh? Aún nos quedan lanzamientos muy interesantes. Y este mes de junio ya tenemos elegido el disco del mes. ¿Cuál será? Venga, adivínalo. Es muy fácil. Hay muchos intérpretes, muchos músicos que cuando llega a una edad concreta, ya se hacen mayores, pues dicen, vamos a dejar la música, vamos a dejar de hacer conciertos, vamos a dejar de hacer vídeos, pero este hombre es incombustible, no para, y estoy hablando del señor Alice Cooper. Y de hecho, ha hecho, valga la redundancia, una regresión musical a los 70 con este Detroit Rock, Sister Ain, Alice Cooper. She's a liberated woman, she got her solution. Got a heart of gold, save a bitch's soul from going down old Satan's way. She can, I know she can, I know she can. She's my sister Anne. Such truth, such beauty, such purity. She wears a halo around her head. She got all the Ten Commandments tattooed on her arm. If she died, she'd raise up from the dead. She's every man's savior and mama. Cause she's my sister and yes she is. De verdad que admiro a Alice Cooper con los años que tiene y estando en la palestra, dando sus shows, su buen hacer de buen rock and roll, pero volviendo, regenerándose en aquellos 70s cuando estaba con aquel Scott Howe y con muchos más discos míticos de aquellos 70s de este señor americano. Sister Anne. Y síguenos en nuestra web, lahoradelrockradio.com. Estas chicas están arrasando, de verdad. Su, digamos, historia es un tanto grunge, también bastante oscuro y también muy contundente. Ellas son gallegas, son un dúo, guitarrista y batería. El grupo Bala y Quieres Entrar. Ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico lahoradelrockradio@gmail.com. Larga vida al rock. ¿Quieres que tu grupo se escuche más en la radio? ¿Quieres que tu banda sea más conocida? Contacta con el apartado de publicidad de La Hora del Rock, 630-3506-24. O si no, envíanos un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Departamento de Publicidad de La Hora del Rock. Contacta y a por todas. ¿Quieres ir de concierto? Apunta esta fecha. sábado 26 de junio, en Tarrasa, el retorno de Embelis a los escenarios. Y será la sala La Rasa 64, en Tarrasa. Entradas a la venta, 10 euros anticipada y 13 en taquilla. Aforo limitado. A la venta online en www.lasalarasa64.com. Embelis en concierto. Apertura de puertas a las 20:30. Concierto 21:30. Recomienda La Hora del Rock. Embelis en concierto. No te lo pierdas. Sí, amigos, sí, amigas, este próximo 26, apúntalo en tu agenda, 26 de junio, en la sala La Rasa 64 en Tarrasa, el retorno a lo grande de los escenarios de la banda Embelis. Ya sabéis que el precio, un precio popular, anticipada 10 euros y 13 en taquilla. También puedes comprar su merchandising, tanto vinilos como CDs o camisetas, en este concierto que te trae el Load the Rocks Managers. Ya sabes, el día 26 de junio, cita obligada en Tarrasa, en Belis, en concierto. Yo de ti no me lo perdía. Luego escucharás el típico, hostia, estuvieron de puta madre, qué bien estuvieron, y tú dirías, lástima, yo no pude estar, me lo perdí. Bueno, habrá más momentos, pero este es muy importante, tanto para el fan como para la banda. Embelis en concierto, 26 de junio, Tarrasa, sala La Rasa 64. Entradas 10 euros anticipadas y 13 en taquilla. Apertura de puertas a las 20:30. Concierto 21:30. Oh, escucha y síguenos en nuestra web, lahoradelrockradio.com. You are my rebel. De promo pone Two for Life, cautivará a todos los conocidos de riff duros y su increíble poder. Herman Fran denuncia los desarrollos globales actuales de manera impresionante y enérgica en esta obra maestra musicalmente imponente. Ya lo dicho, Herman Fran, que fue también guitarrista en aquellos discos míticos como que Races and Wilds y discos posteriores de ACT. También estuvo la banda Victory. Tenemos de cantante a Rick Alci, que, bueno, hay que decirte de que fue el cantante de la banda Masterplan. También la guitarrista Eiko Schroeder. El batería de Up Bones y Masterplan, Kevin Cott. Y el bajista de Jet Hard, Michael Müller. Herman Fran, nuevo disco. Clásico del programa. Clásico del programa. Clásico del programa. Bye. 96, Chris Imperiteri, con un cantante que pronto tendremos de protagonista en el programa de especiales de iVoox, solo para fans. Me estoy refiriendo a Rob Rocker. Y este You Are The Fire, Tú Eres El Fuego, del trabajo Screaming Symphony, repito, año 96. Esta semana, protagonista en especiales Oral Rock en iVoox.com, Rob Rocker. Estamos en Murcia, un grupo que va a estar tocando muy pronto, haciendo pruebas piloto de festivales, no, pero sí de conciertos en salas cerradas. Ellos, el Rey Lobo, el Hombre Inquieto. Luego te digo la fecha, en Madrid, de esta banda que viene con un trabajo muy conceptual, con grandes colaboraciones como el propio Alberto Rionda, la producción, tocando guitarras y colaborando en su momento el señor Irra Ramos, entre otros componentes como Manuel Ramil en las teclas. ¡Rey Lobo! Se conocieron al nacer, hijos de los mismos padres, luchando por su identidad y odiando todo en lo que eran iguales. Si lanza una flecha al viento, acaba rozando su piel. Se acostumbraron a enfrentarse, no puede vivir con él. Detrás de cada fugaz mirada, solo al final descansará el hombre inquieto. El odio en años devoró toda sensación de calma. Flecha rompió su corazón y un hermano solo se quedó. Quisieras gritar al tiempo que tenías la razón. No queda quien convencer, no puede vivir sin él. ¿Cómo estaba de que era ahora? No, no, ya fue, atención, fue el día 30 de mayo, el pasado... ¿Cuándo fue el 30? Pues sería, vamos a ver... Pues sí, sí, el domingo fue, el domingo, el concierto del Rey Lobo junto a Eco en la sala Rockville, en la avenida Brasil 3 en Madrid, y las puertas fueron abiertas a las 8 de la tarde... Y bueno, tendremos muy pronto, no sé cuándo, porque ya se ha hecho la entrevista, no sé cuándo se va a poder programar de Rey Lobo. Estaremos hablando con su guitarrista en The Steeper Rock. Pero bueno, ahí tenéis su música y una banda que de verdad yo escucho y reescucho y le encuentro algo diferente a lo acostumbrado a las bandas que tocan en España, haciendo un power metal elegante y también pues cantando en español. Descansará. Escuchas La Hora del Rock número 131. Hoy dedicamos el programa a esa gente que aún está luchando por tener algo en la vida. A esa gente joven que sale de trabajar y pensando qué será mi futuro. Para todos vosotros y vosotras, toda la fuerza del mundo. Sois el futuro de España. Sois el futuro de Europa, del mundo. Nervosa, están de máxima actualidad con la cantante diva satánica. Pero bueno, lo que es Fernanda Lira y Luana D'Ameto han hecho esta formación llamada Cripta, una banda que ya escuchas que las brasileñas Fernanda y Luana han decidido hacer esta historia tras irse de la banda Nervosa, los Cripta, con un grupo de puro death metal, y le acompañan las guitarristas Sonia Anubis de la banda Burning Witch y Taine Bergamaschi de los Hagbar, una banda que bueno, que ya mismo tendremos el disco. Este es el adelanto, el que te ponemos, nada que de verdad que envidiar con Nervosa. El tema es Napalm from the Ashes, es una de las canciones que pertenece al nuevo trabajo de Cripta, la banda de Fernanda Lira. Si te das cuenta, el death metal y el black metal últimamente está liderado por chicas, y eso de verdad me encanta. Me encanta porque por fin tiene oportunidad a que las mujeres canten lo que a ellas les apetezca, como es el caso de Fernanda Lira o Diva Satánica. Cripta. De un extremo a otro extremo, así es la hora del rock. De la caña de Krypta al sonido volátil, al sonido experimental, al sonido futurístico de la banda Bola. Desde Suecia, este sonido que de verdad te hace relajar, te hace que pensar, te hace que decir, ¿qué hacemos en esta vida? ¿Dónde iremos cuando de este mundo seamos una mota de polvo en el aire? Ahí tenéis la nueva creación de este grupo, que lo pongo a caña y caña en casa, a un volumen potente, porque este disco a mí me evade de la vida actual. Si te gustan, Bola. Ya los pusimos en Rebel Heart en el mes de abril-mayo. Suena muy bien. Iba a ser el disco de este mes, pero directamente lo ha dejado atrás el elegido para este concreto mes de junio. Say What You Need to Say. Un sonido melódico, pero a veces sorpresivo. Aquí te lo pongo, en la hora del rock. Bodies feel. Son el grupo que escuchas, el llamado Seven Crystal, desde Suecia, este Delirium 2021 y uno de los temas que ha gustado mucho, mucho y mucho. Y seguís en la buena sintonía de la hora del rock. Esto promete y mucho. Me queman las manos. Keiki, Priest, Hellfire, Thunderbolt. River Owen, que se sale como siempre. Yo siempre he dicho que ha sido una de las personas más peor maltratadas en el mundo del heavy metal, tanto por Judas Priest como por Yngwie Malmsteen como por el propio John Safer. Bueno, pues aquí tienes, por fin, parece ser que va a ser, aparte de que tiene el tributo a Dio en el sistema de holográficos. Pero aquí tenés el sistema físico real de KK Priest, Hellfire Thunderbolt, la banda de KK Downing, ex Judas Priest. Bueno, pues hablando de Judas Priest, ahora te pondré un dúo de chicas muy interesante, que bueno, pues lo lanzará creo que en el mes de julio, concretamente el 9 de julio, bajo el sello, lo que es... Frontis Records. Tenemos a Noora Loío de los Bumblebees y a Neta Laurene de SmackDown. Bueno, pues esto es lo más parecido al propio Painkiller, el tema Beatfire, un dúo de chicas a lo más heavy metal. He escuchado el tema y de verdad me viene mucho al mítico tema del Priest, el Painkiller. Lauren Loío, Beach Fire. Esto promete. Las chicas al poder. No more time to hide out. disco, repito, lo pondrá Frontier Music y se pondrá a la venta el 9 de julio, llamado The Reckoning. En el tema Beachfire, el solo de guitarra pertenece a Sunny Elvana, del grupo Lost Society, en este super tema, Beachfire. Bueno, y seguís en la buena sintonía de la Rock. Deciros que tenéis un concierto muy pronto, el 26 de junio, en la sala La Rasa 64, Los Embellis. De verdad, un concierto interesante. Precio de entrada, 10 euros anticipada y 13 en taquilla. Yo de ti no lo perdía porque, sinceramente, va a ser un conciertazo. La llamada a la guerra. The Call to War. Ahora estamos en la India, en Nueva Delhi. Ya los pusimos la semana pasada, los Against Evil. Oh, yeah. Call to the War, la llamada a la guerra. Escuchas La Hora del Rock 131. Encantado de acompañarte aquí en estos 120 minutos. Mi nombre es Paco Jiménez. Ahora una balada. A cargo del señor Paul Redwood, con invitado de lujo, Hijos del Cielo. He vuelto a caminar después de tanto tiempo. Hoy vuelvo a respirar para darte esta canción. Vuelvo a empezar lejos de un final, solo un paso más. Me alejé de este hogar atrás, y hoy traigo vacía el alma. Solo discúlpame si hoy vuelvo a perderme una vez más. Capitán, mil veces aprendiendo, tal vez debiera amar lo austero de este don. Cerca de alcanzar, vuelvo a disfrutar otro paso más. Me alejé de mi hogar mirando atrás, y hoy traigo vacía el alma. Perdóname si hoy vuelvo a perderme un día más. Me supe encontrar para no olvidar que soy fiel a este ideal. Caminante eterno de un camino incierto y sin final. Seguro que la has conocido a Irra Ramos, que estuvo en la banda Avalanche, ahora con Amadeus, y un proyecto que me encanta. Le hicimos una entrevista tanto a Paul Redwood como al propio Irra en The Strip a Rock. La puedes ver en lo que es todo lo referente a en sí las secciones que hacemos y charlas en The Strip a Rock. Esta semana tendremos a nada más y nada menos que a Alejandra Burgos, la cantante de Fire, la banda donde estuvo en su momento el desaparecido y mal logrado Larratz. Solo un paso más. Bueno, ¿estás listo? ¿Estás lista para escuchar el disco del mes de junio? La pista más grande imposible. El placer y el gusto de presentar el disco de este mes de junio 2021. Disco del mes. Disco del mes. Disco del mes. Ya está disponible. Aquí tenemos hace tiempo ya el trabajo, pero se pondrá a la venta muy pronto este Skyfall de Helloween. Disco del mes, junio 2021. El mes de la calabaza. Con el mes. Suerte, amigo, has tenido ese anticipo del álbum que comenzó el día 26 de marzo, pero ya pronto se pondrá a la venta en formato CD digital, en dos versiones de vinilo diferentes. Una de ellos incluye un reloj muy potente, muy en la portada del disco, que verdad, la portada es brutal. Bueno, pues parece ser que ya tenemos luz verde para poner bien este disco, que incluye los temas siguientes: Oath for the Glory, Fear of the Fallen, Beast Time, Mass Pollution, Angels, Rise Without Chains, Indestructible, Robot King, Sedain, Down in the Dump, Orbit y Skyfall. Os Olvidemos que el disco ha sido grabado y producido por Charlie Parfait, un gran clásico de los grandes, junto a Dennis Ward, de la banda Pink 69 y muchos más grupos. De hecho, le une mucha amistad al propio Andy Deris junto a Dennis. La portada ha sido creada por el pintor Eliran Cactor, que también ha sido dibujante de portadistas y de portadas como Heartbreak, Soulfly o Testament. El regreso, ¿quién iba a decir? De Michael Kiske. También tenemos a Kai Hansen y Andy Deris. Vaya tres cantantes para ese resultado. Que repito, como dije hace un momento, es un disco que tiene, digamos que, oscuridades y mucho, mucho sol. Pero bueno, ya veréis el disco que te va a gustar súper seguro. Y este disco es la coronación total del viaje de ese Punk It's United. Disco del mes, junio 2021, Halloween, Skyfall. Del heavy metal y metal y rock duro en tu sintonía favorita con el maestro. Siempre haciendo ese mega mix, este jingle lo tengo que borrar. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siénteme uno más de La Hora del Rock. Oh, the end is near. With the weight of the mill.

nuevo metal de este grupo, los Metalite Peacekeeper. Bueno, y os quiero deciros también de que Inglaterra, esto ya es oficial, quiere realizar el Download con 10.000 asistentes al concierto en prueba piloto. También en Ibiza van a intentar hacer pruebas piloto las discotecas de música electrónica. Pero bueno, eso ya es un paso de gigante total, de que por lo menos tengamos ya esa opción, a que pronto tendremos, repito, reitero, abertura a los conciertos y ya pues habrá más eventos futuramente hablando. Esto es la hora del rock. Como sabéis, cada semana te ofrecemos durante 120 minutos un punto de vista diferente al acostumbrado en radio. Si lo escuchas, te enganchas. Ahora se hace el silencio. Mr. Gary Moore, haciendo lo que a él le gustaba últimamente: practicar blues. Aquí tenemos How Blue Can You Get, un trabajo de temas de otros guitarristas que él ha hecho una versión. Hoy, Living with the Blues, viviendo con el blues. Gary Moore. To the fact that we're through. The moment I wait the whole day through, I'm living with the cuando una guitarra suena así es que te desnuda, te saca tu interior y te lo exhibe en ese mundo de la melancolía. Y sobre todo, esa guitarra que parece que está llorando, que está llorando por dar su sentimiento, su forma de tocar que tenía Gary Moore en este blues. Living with the Blues. Y es lo que tiene la hora del rock. Te ponemos blues y ahora te viene pues algo como esto. Son la banda Echo y este Fuego en las Alas. Con ese enrollito un tanto aflamencado, la banda donde estuvo en su momento el guitarrista de Los Suaves. Siempre lo digo cuando pongo un grupo nacional que me envía su material, yo es que de verdad estoy encantadísimo de poder ofrecer. Aunque sinceramente, muchos grupos ya están pasando de enviar la música a la hora del rock. Pero bueno, ellos mismos. La puerta está abierta para cualquier banda que nos envíe su música y tengamos el momento de pincharlo. Porque sinceramente, Es que tengo una lista interminable para poner grupos cada semana. Por grupos no será. Hay grupos que prefieren otros medios. Pues claro, uno es libre de hacer lo que quiere y quiera y enviarlo donde le apetezca que suene su música. Por eso no hay problema. Pero repito, reitero, aquí abiertas las puertas de par en par para cualquier grupo que quiera enviarnos su música. Lo tienes muy fácil. Envía un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Quien quiera que venga, que venga. Quien no, pues que no venga. Ya tenemos en el estudio, Paul Stanley, las 10:45 de estos martes, que son significado de rock y de metal en el grupo de emisoras AMSC y resto del mundo. Cada vez más gente se une, cada vez más continentes dicen sí a la hora del rock. Saludos a Canadá y a Japón. Desde Radio Toronto o también Osaka Radio. Como siempre digo, saludos a Radio Andorra, a Radio Sonora, a Roca Madrid, a Gen Radio en la zona de las Canarias, también a QR La Latina en Canarias, a Salto Mata Radio, Eco Radio, Radio Narcea en Asturias, Radio Pra en Asturias, Radio Diversa en el País Vasco y por supuesto al grupo de emisoras AMSC, a Onda 80, Gran Vía Radio, Onda 80 Belviche y Onda Joven Sevilla. Y cada vez más y más radios se unen a este clan de LHDR. Gracias amigos, gracias amigas. Y nada, esto no para. Cañita Brava. Yeah. Su nombre es Almond Death y este Amerurosis. Se buscan cada título de estos grupos, que de verdad es para flipar. Pero esa actitud, esa forma de trabajar, el sonido potente, me gusta. Almond Death. Vamos a irnos a Grecia. Grecia no solamente es cultura, no solamente es turismo, no solamente es temas culinarios. También tienen un grupo que rompió con todos los moldes en su momento. Estamos concretamente en Atenas y con un grupo llamado Impala Nazarene. Nuevo trabajo de esta banda potente, Octagon Order. Lo nuevo de Impala Nazarene. Ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico lahoradelrockradio@gmail.com. Larga vida al rock. Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per questo ora mi sto allenando. E buonasera signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni, sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sono sempre fuori, ma sono fuori di te. Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrime, questi uomini in macchine, non scalare le rapide, scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo risalirai dal tuo oblio. E non c'è vento che fermi la naturale potenza, dal punto giusto di vista del vento senti l'ebbrezza, con una lincera alla schiena ricercherò quell'altezza, se vuoi fermarmi di tenda prova a tagliarmi la testa, perché sono fuori di testa, ma diverso da loro. Los triunfadores de Eurovisión, los italianos desde Roma, Maneskin y este City e Buoni. Yo he visto la letra traducida al español y no se queda de verdad con nada lo referente a la sociedad. Pone a parir todo. Parla la Y encima, cantando en italiano, arrasó en el Eurovisión. Para que vean todos los medios y todas las televisiones de Europa que el público es sabio. El público quería rock y lo consiguieron. Luego echaron mierda a gente como Francia o Suiza, que se pensaba que iban a ganar, pero el rock siempre prevalecerá, como dice él, y me quedo con esta coletilla. Dijo el cantante: rock never die, el rock nunca morirá. Sono fuori di testa, ma diverso da loro. Espero que sigan con esta trayectoria musical y luego hagan un cambio, porque la compañía de discos se lo dice, y que cambien de este sonido un tanto glamusero, un tanto Rage Against the Machine y un tanto Red Hot Chili Peppers y también rollo Hard Rock 70s. Lo tiene todo Måneskin. Y ya con este grupo nos vamos hasta la próxima semana. Recuerda el sábado de Stripa Rock, Alejandra Burgos. Una entrevista muy emotiva que no debes perderte en nuestro canal de YouTube. 20 horas sábado. Nos vamos con este grupo que hace mucho a capela. La batería es percusión original, pero además todos son voces. Los alemanes Van Canto. Me voy hasta la próxima semana con Falling Down. Y recuerda que siempre el heavy metal está a la vuelta de la esquina. Desde Menorca, a We Salute You. Edición de hoy de La Hora del Rock. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. Corre la voz y no te pierdas el próximo programa.